voy para no volver. Adiós caminito verde, adiós caminito verde, me voy para no volver. Mañana busca en el cielo los pétalos de mi voz. Mañana busca en el cielo los pétalos de mi voz. Con la sala de un pañuelo, con la sala de un pañuelo te vengo a decir adiós. Con la sala de un pañuelo, con la sala de un pañuelo te vengo a decir adiós. Y esta azucena marchita y este clavelito blanco.